En última síntesis, encontramos al protoplasma de las plantas, a las plantas en estado protoplasmático, en el amanecer de la vida, en la época polar. ¿Qué decisión es esa que hace que la evolución de las plantas ha terminado? ¿Qué diremos del futuro desenvolvimiento de los vegetales a través de las edades? ¿Conocen acaso eso los materialistas? ¿O se les ha ocurrido? ¿O conocen si ya terminó la evolución de los vegetales? Nada de eso saben, nada. No hay tontería tan grande, pensar, que la psiquis humana es el resultado de los procesos moleculares evolutivos del protoplasma a través de los siglos. Por último, en el chango, del cual viene el hombre, cuando nadie ha visto, jamás, un hombre nacer de un chango, nunca. Y si comparamos el cerebro de con el cerebro del hombre más atrasado, es inmensamente más grande que el cerebro del orangután, o del gorila más inteligente. ¡Cuán graciosa está la teoría de ellos! ¿Qué dice? La humana especie, una especie de chango, caminando, andando, aunque sea. Nunca lo hemos visto por ninguna parte. Nunca lo han demostrado. Si así es, que lo demuestren. ¿La ciencia materialista? Muchísimos eslabones perdidos se necesitan, mis queridos amigos, pero muchos eslabones se necesitan para poder armar una teoría con el antepasado, no epitecoide. Y sus tres hijos, el cinocéfalo con cola, y el pobre mono con cola, y el hombre arbóreo, y 50.000 teorías así, que no son sino el producto de la ignorancia de los sabiondos. ¿Qué diremos del lenguaje? Nosotros, que el lenguaje, sus raíces etimológicas. Las primeras raíces de estos pobres humanoides que pueblan la faz de la tierra. En las grutas de unas grutas que hay por ahí, que ahorita me acuerdo. De las grutas de Cro-Magnon, ya me acordé, las grutas de Cro-Magnon y las de. Por cierto, que se dicen que fueron los antepasados de estos pobres humanoides, y resulta que no son. Estudiados con conciencia despierta se dará cuenta, claramente, que los hombres de aquellas grutas no son más que los descendientes degenerados de la gente atlante. Los científicos materialistas. Los primitivos de Cro-Magnon no son más que degenerados de un pasado glorioso. Nada. El resultado de ese lenguaje. De tales grupos de Cro-Magnones. ¿De dónde salieron? Volvemos al problemita aquel de ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Incuestionablemente, nuestro idioma, por ejemplo, tiene raíz, el latín, y las raíces del latín vendrán del griego y por ahí. Raíces de raíz, y si llegáramos a lo último encontraríamos las raíces atlantes. ¿Pero de dónde salieron las atlantes? Ahí está el problema, de Lemuria. ¿Y la Lemuria de dónde salió? Los señores materialistas, una vez más son tan sabios, que no aceptan a la Lemuria y a la Atlántida. Para ellos la Atlántida de Platón es un mito, y sin embargo, quieren decirnos que el hombre viene del chango. Pero llegamos a la cuestión de las raíces. ¿De dónde salieron las raíces de todos los idiomas actuales? Del chango. ¿Y el chango, de dónde las sacó? De otro chango. ¿Y si ese chango no existía? ¿De dónde salió eso? Ese es un problema sobre el cual la ciencia materialista, ellos no quieren saber nada sobre la cuestión del lenguaje, nada. Se organizan en forma de yuxtaposición, etcétera, etcétera, para dar por fin la forma a distintos idiomas. Aceptado. Pero, las raíces, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es? Signo de cierre de interrogación. Nosotros podemos presentar la ciencia que conduce al despertar de la conciencia. No hay duda de que quien trabaje con esta ciencia despertará la conciencia y podrá descubrir, directamente, los misterios de la vida y de la muerte, y será de la ciencia materialista. Para descubrir sus teorías, sus conceptos, sus técnicas, ¿dónde están? ¿Dónde está el famoso pitecoide y sus secuaces? ¿Dónde está el eslabón perdido? Amigos, ha llegado la hora de trabajar en el despertar de la conciencia, ha llegado el instante de independizarnos de los materialistas, ha el instante en que nosotros debemos, en verdad, cambiar radicalmente. Aquí les vamos a entregar la ciencia para que ustedes despierten, para que se conviertan en verdaderos sabios, en el sentido más trascendental de la palabra, en verdaderos iluminados. Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora doy oportunidad para las preguntas. Quien quiera preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Hay libertad de palabra. Quien quiera refutar, que refute. Aquí se da libertad de palabra a todos. Discípulo. Maestro. Bueno, nos. Entre él, animal intelectual, y el hombre. Antes de que él, animal intelectual, existiera, existía el hombre. Ya hablamos nosotros, ya dije en esta plática que existieron tres razas antes de él, animal intelectual. Quiero referirme en forma franca a los lemures, a los hiperbóreos y a la raza polar. Dije que los lemures existieron en el Océano Pacífico. ¿Pruebas? Hay una. Recordemos la isla de Pascua, que es un residuo de la antigua Lemuria. Allí encontramos todavía tremendos monolitos cincelados por titanes. También Australia es otro remanente de Lemuria, donde se encuentran muchas tradiciones del viejo continente. Pero la raza lemur existió, y se reprodujo mediante el sistema de gemación. Ya explicamos qué pasó, la raza lemurica, por tres procesos sexuales: primero, reproducción únicamente mediante la célula huevo o huevo-célula, luego el sistema que le llamaríamos de gemación, y tercero, el sistema de cooperación, que es el que todavía existe. También dijimos que los lemures eran la materialización o cristalización de los organismos hiperbóreos desarrollados. No negamos que los hiperbóreos, a su vez, fueron la cristalización de la primera raza, la raza protoplasmática. Refutámosla. Teoría del famoso protoplasma, de los protistas, allá entre el agua azul del mar salado, producto de imaginaciones calenturientas, y dijimos que existió una raza protoplasmática. Afirmamos, en forma enfática, que antes de que esa raza cristalizara, definitivamente, en nuestra planeta Tierra, que también se encontraba entonces en estado protoplasmático, evolucionó esa misma raza, e involucionó y pasó por muchos procesos dentro de las dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Al llegar a esta parte, hemos topado, precisamente, con el problema de los materialistas, que no quieren aceptar las dimensiones superiores de la naturaleza y que, modo alguno, se resignan a reconocer su ignorancia. Mediante el despertar de la conciencia, cualquiera puede vivenciar la cruda realidad de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y que quien despierte, también podrá evidenciar las evoluciones e involuciones de aquella raza, que cristalizó, al fin, en el continente polar. De los gérmenes elementales primitivos depositados en el caos, antes de que la vida hubiese tomado forma. Entonces estamos hablando de cuestiones de antropogénesis, o antropología gnóstica, porque nosotros nos dedicamos a esa clase de estudios ya que esta institución es gnóstica antropológica. No aceptamos las teorías materialistas porque después de revisarlas, no resistieron un análisis de fondo. No podemos aceptar lo que no resiste un análisis. ¿Alguna otra pregunta? Tiene la palabra. DM pues, es claro, que la lengua tiene sus raíces, son raíces que se yuxtaponen unas a otras. ¿Quién podría negarlo? Ahora bien, esas raíces vienen de otras raíces, y mediante exámenes retrospectivos. Y es difícil a los científicos materialistas descubrir de dónde salieron las primeras raíces. Pero, nosotros sí sabemos de dónde salieron, téngase en cuenta que los lemures pronunciaban perfectamente, usaban perfectamente en su lenguaje 300 consonantes y 51 vocales. Tenían una capacidad hablativa inmensamente superior a la de nosotros, porque eran hombres, nosotros somos animales intelectuales, no tenemos esa capacidad. Los organismos humanos degeneraron después de que fueron entregados a los elementales superiores de la naturaleza, es decir, a los elementales provenientes del reino animal y superior. Entonces, es claro que tenía disminuir la capacidad hablativa, degeneró, hoy apenas si usamos las vocales y consonantes en nuestro idioma. ¿Alguna otra palabra? A ver. DM. Dijéramos, particularidades definidas, porque todo en la naturaleza tiene su de materia propia, cada uno de nosotros tiene su propia particularidad, a eso se debe la diferencia de DM obviamente que sí, pero, cada cabeza es un mundo, unos pensamos en una forma y otros en otra, unos van con la cabeza para arriba y otros van con la cabeza para abajo. ¿Alguna otra pregunta? DM sería para ti, puesto que no puedes verla. No. Largo, ancho y alto. Primero en la cuarta dimensión, en el tiempo. Yo conocí ahora, hace poco, en Durango, a un físico atómico bien extraordinario, que aprendió a viajar en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, con cuerpo físico, y es un físico de muy respetable. También existe una quinta dimensión, que es la eternidad, y hay una sexta que está más allá de la eternidad y del tiempo, y por último, sigue la dimensión cero, desconocida. ¿De maestro? ¿Qué se necesita para despertar la conciencia? M. Para despertar la conciencia lo que se necesita reducir a polvo el ego animal. Este ego no es más que un manojo de deseos, pasiones, iras, odios, etcétera, etcétera, etcétera, y otras tantas hierbas. Si tú renuncias a todo eso y pasas por la aniquilación budista despiertas la conciencia, y una conciencia despierta es la conciencia iluminada. Y ante todo, he de decirles a ustedes, mis amigos, que hay necesidad de crear al bodhicitta. ¿Qué se entiende por bodhicitta? La conciencia iluminada y despierta, eso es el bodhicitta. Es obvio que, si nosotros desintegramos, por ejemplo, el defecto de la ira, que es un agregado psíquico que en nuestro interior cargamos, cristalizará en nosotros la virtud de la serenidad, si nosotros desintegramos el defecto o el agregado psíquico de la codicia, cristalizará en nosotros el desinterés más profundo. Si nosotros reducimos a polvo el agregado psíquico de la lujuria, cristalizará en nosotros la castidad. Si nosotros quebrantamos y volvemos polvo el defecto psíquico del odio, cristalizará el amor, y así sucesivamente, cada vez que quebrantamos un defecto cristalizamos alguna virtud en nosotros. ¿Qué el alma? El alma es un producto, mejor dicho, una suma de virtudes, leyes, poderes, etc., de manera que, a medida que vamos quebrantando todos nuestros defectos de tipo psicológico, va cristalizando en nuestro interior nuestra esencia anímica. Alma. Por eso dijo el Cristo. En paciencia poseeréis vuestras almas. Cuando uno llega a poseer su alma, tiene también todos los dones y poderes del alma. ¿Y qué cosa es el alma cristalizada en un hombre, en un organismo humano? Es lo que se llama en el Oriente el bodhicitta. Esas cristalizaciones divinales mezcladas con la esencia, es el bodhicitta. Un hombre que tiene el bodhicitta adentro, es un hombre despierto, es un hombre que puede viajar fuera del cuerpo con el bodhicitta a través del infinito, ese es un hombre que puede viajar en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante, ese es un hombre que puede estudiar la historia de la naturaleza, la historia de la tierra y de sus razas, en los archivos akáshicos de la naturaleza viva. Así que, bien vale la pena cristalizar al bodhicitta en nosotros. Pero para ello hay que desintegrar a los agregados psíquicos, y solamente es posible desintegrarlos a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Si el agua no hierve a 100 grados no cristaliza lo que tiene que cristalizar, no se desintegra lo que tiene que desintegrarse. Así también, si no pasamos por graves crisis emocionales y verdadero arrepentimiento, no lograremos desintegrar los agregados psíquicos, para cristalizar alma en nosotros. Cuando alguien cristaliza su alma, cuando alguien es dueño de su alma, incuestionablemente, está despierto. Jesús el Cristo dijo, «En paciencia poseeréis vuestras almas». Así que, la conciencia despierta dará origen a la ciencia pura, porque el hombre de conciencia despierta tendrá acceso a la ciencia pura, se libertará de todo ese podridero de teorías materialistas que tanto abundan por aquí y por allá, y acullá, y podrá ver y experimentar, directamente, lo real. Si queremos llegar a conocer la verdad, el origen del hombre, de dónde venimos y para dónde vamos, necesitamos de instrumentos especiales. Necesitamos del bodhicitta, que es la conciencia despierta. Los mejores aparatos de investigación están dentro del hombre. Y si el hombre se prepara, se convierte en un verdadero investigador de lo real. ¿Hay alguna otra pregunta? DM. No, jamás. No es posible que un hombre despierte, manejando un carro, atropelle a otro. Eso no es posible. DM pues, precisamente, no te das cuenta porque estás dormido. Si estuvieras despierto, te darías cuenta y no lo matarías. DM pues, claro, un hombre que tiene la conciencia despierta, me refiero a la conciencia despierta, no sería capaz de ir a atropellar a nadie. Se lo hubiera impedido con anticipación. DM. Pero si estás despierto lo evitas, porque estás despierto, pero si estás dormido, pues, no lo evitas, pero si estás despierto lo evitas y antes de que te suceda tú ya lo sabes, porque estás despierto y entonces corriges. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? DM. La Atlántida de Platón, la famosa Atlántida no es un mito como creen los científicos materialistas de esta época degenerada. La Atlántida de Platón es una cruda realidad, y eso lo sabe todo hombre que tenga la conciencia despierta, porque puede buscar la Atlántida entre los registros akáshicos de la naturaleza. Un hombre de conciencia despierta era don Mario Rosso de Luna. Hay que ver los estudios que él hizo por su cuenta, directamente, con la conciencia despierta en los registros sobre la Atlántida. De Emio en el océano que lleva su nombre. Y actualmente a... No hay duda que... Por ahí han logrado fotografiar una plataforma existente entre Europa y Griega. Estas ciudades sumergidas en la Atlántida, y en determinados momentos se han sacado fotografías, se proyecta explorarla, pero de momento siguen negando, todavía, la existencia de la Atlántida. Así estarán. Pero más vale que nosotros despertemos ahora mismo, para que no seamos víctimas de la... ¿Algún otro tiene algo que preguntar? Que lo haga con entera libertad y si no está de acuerdo que se pare y refute, aquí libertad de palabra para todos. A ver, toma la palabra. DM, la energía sexual es vital para el despertar de la conciencia, es un tipo de energía sumamente fino y suficientemente poderoso, que tiene en el organismo humano su propio sistema establecido, sus canales de circulación. Incuestionablemente, es la energía más fuerte que existe en todo el universo, alrededor del sexo gravitan todas las actividades humanas. De manera que, esa energía sexual, lo mismo puede esclavizar al hombre que liberarlo. Si un hombre la utiliza para la satisfacción de las pasiones animales, cosa que no hicieron los lemures jamás. Pues, entonces viene el despertar de la conciencia, porque esa energía sabiamente dirigida sirve para el despertar de la conciencia, pero hay que aprender a dirigirla, a gobernarla, a no ser esclavo de ella. Aquí se les dan las instrucciones con la ciencia transmutatoria de Yusod Mercurio, aquí se les instruye sobre la energía creadora. Quienes aprenden a manejarla abrirá todos los tesoros de la naturaleza. Quienes aprenden a utilizarla podrán llegar a la omnisciencia. Pero hay que aprenderla a utilizar sabiamente. ¿Alguna otra pregunta? DM. Pues, sencillamente. Porque los hombres verdaderos, que son los lemures, organismos, dejaron a los elementales provenientes de los animales superiores, entonces esos elementales o almas, o principios de vida o esencias, ingresaron en los organismos que les dejaron los hombres, desde entonces, toda esta raza de humanos viene evolucionando e involucionando incesantemente, pero a ellos se les debe los organismos humanos, ellos se fueron, pero dejaron los organismos humanos, que ocuparon los elementales superiores provenientes del reino animal. Todos ustedes en aquella época eran animales, etcétera, pero elementales superiores ya desarrollados, entonces fue como elementales que ocuparon esos organismos que fueron dejando los lemures. A ellos se les debe, pues, que hoy en día ustedes tengan cuerpos humanos. Pero al famoso, Noepitecoide, con sus tres hijos bastardos. DM. Bueno, actualmente esta raza está involucionando, desgraciadamente, y será destruida también dentro de poco tiempo. Pero surgirá, de todas maneras, una nueva raza. Ella surgirá del núcleo, de los más selecto, de lo más distinguido de nuestra raza. Surgirá una nueva raza que vivirá en tierras nuevas, en continentes nuevos, porque estas tierras actuales serán quemadas y luego sumergidas entre el fondo mismo de los océanos. Aparecerá en continentes nuevos, en tierras nuevas que surgirán del fondo de los océanos. Creo que hasta aquí hemos platicado, mis estimables amigos, gracias por su asistencia. Paz inverencial.